y con ustedes un clásico de Serú Girán, Esperando al Diablo. Señor, no quiero subir, digo yo, ¿de qué se trata? Señor Colón, hoy es su día, usted ganó la lotería. Aquí tengo el cheque, se lo voy a dar, solo firme el papel. Usted se equivocó, ¿cómo voy a ganar algo que no jugué? Toma, Alabama. En camino a Nueva York. Al lado de la carretera un señor pidiendo pon. Ahí con su carro del año dijo, este maldito carro no lo quiero ni ver. Es más, yo te lo doy, firma este papel. Y yo dije entre mí, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto no puede ser. Cuando fui a La Guaira lo vi bailando. Sin carne, entonces una pata de caballo. En Ecuador me estaba esperando. En Santo Domingo se enfogonó. Persiguiéndome en la escalera cayó. Mírate, cuidado que te rompí un cuerno. Que viene por ahí, sácale el cuerpo. Que quieres que firme el papel. Tanto afán por cual yo no sé. Y tienes colmillos como Lucifer. ¿Quién es? Telegrama. A esta hora, mire, váyase pal. ¿De dónde viene, ok? Señor Colón, estoy regalando estas plumas. Mire, pruébala, mira qué bonito escribe. ¡Que no! ¡Ay, y me vas a pegar! Es lo que quiere que firme el papel. Por televisión y el tarde lo vi. Con una cara de yo no fui. Estaba vendiendo Chanel no me entré. Feliz rojo y casi calvo viene halagando. Hasta en alemán me salió hablando. En el solar si andando de cuenta. Ese señor si come polenta. Aléjate que no quiero nada. Las manos frías como metal. Ay, ¿qué es lo que quiere el negro, mamá? Aló, señor Colón. Mire, yo no, mi hija es muy fanática. amiga suya y yo, y si les quisiera saber si usted me pudiera dar un autógrafo, ¿ok? ¿Quién lo ve con la horca manda de planeando? Cuidado que te quema, te estoy avisando. A ver quién toca la puerta, mamá. Dile que no estoy, que se vaya sola. Se le salió la cola y disimuló. Y se creyó que nadie lo vio. Pelirrojo y casi calvo viene halagando. En Buenos Aires lo vi pasando. Que le oye llamando por la mañana. Dando su guille que es un telegrama. ¿Cómo voy a ganar si yo no jugué? Y tiene colmillos como Lucifer. Lugar, al infierno me quiere llevar. Aléjate que no quiero nada. Me encuentro con el diablo del año 1980. Debe ser el diablo que me hace confundir. Evidentemente la versión de 1980 por el Nine Inch es bastante parecida a la segunda de 1974. Fuera el verde. El asunto que Esperando por el Diablo es uno de los temas más conocidos en el rock argentino de Lynyrd Skynyrd, o era de Serú Girán de su disco Bicicletas. Basta, Lucifer, no me confundas más. En Etiopía, de ciudadanía finlandesa, era Meryl Wagner en The Devil's Tongue, la lengua del diablo, lo cual prueba de que el diablo está en todos lados: Etiopía, Finlandia, Estados Unidos, Argentina, es internacional y además se ha infiltrado en el rock de una manera tremebunda. Sigamos leyendo lo que dice nuestro guerrero católico. El joven necesita aceptación de grupos humanos fuera de la familia y entonces es propenso a ser atacado por Belcebú. Empieza a frecuentar lugares oscuros con gente con vestimenta extraña, tachas, cadenas, cuero, pañoletas rojas, ajos, etc. Y estos lo incitan a escuchar sus himnos satánicos, o sea, música de rock. Por lo general, lo primero que utiliza esta gente para enviar en caída libre, en espiral al abismo de la oscuridad a nuestros niños, son discos de Iron Maiden, Metallica y Megadeth, Mega Muerte. Luego vienen cosas más terribles como Rammstein Intoxicados, Chichi Peralta, Cannibal Corpse, Sepultura, Luciano Pereyra, Him y Skirlex. En poco tiempo, nuestro pobre niño estará luciendo una remera negra de Kiss, la banda satánica por excelencia. En la casa me decían que con eso no se juega, si a la hora del rosario te da un bostezo. Ten cuidado, yo rezaba todo el día, pero la tentación llega. Lo mejor es no nombrarlo, huele a azufre, es el diablo. Desde Colombia, aterciopelados en El Diablo. En la casa me decían que con eso no se juega, si a la hora del rosario te damos eso, ten cuidado. Yo rezaba todo el día, pero la tentación llega. Lo mejor es no nombrarlo, sufre, es el diablo. Me temo yo a First time I saw the angels appear, I knew what had been done. The blood in my veins mixed with MDMA. Jesus Christ told me I was in love. The black of her hair matched the color I wear, and the color that sits in my lungs. Just one kiss on her lips, I'd cease to exist. And the devil, he won't ever come. He won't ever come. The devil is real, and I broke your name out of his seal. And the fee he commands is one soul of a man, so I'll give him his end of this deal. Oh, my baby is gone. It was you who took her from me all alone. Oh, and the devil is real. I gave him my soul to make my baby whole. He is real. Somebody killed my baby in the days I've been gone. She's gone up to heaven where I know she doesn't belong. I would do anything, my friends, to see her again. Even though I know it'd be wrong, I will make a deal with the devil to get this right back out. I will make a deal with the devil to make this right back out. Said I'll make a deal with the devil to make this right back out. Said I'll make a deal with the devil to make this right back out. Y lo que escuchábamos era a King Dude en Trato con el Diablo. Drogas, sexo ateo fuera del matrimonio, alcohol, rituales diaboliquistas, tatuajes y hasta incluso posesiones demoníacas. Todo lo anteriormente nombrado son requisitos excluyentes de la secta rock. Satanás habrá ingresado a su cuerpo a través de sus tímpanos y habrá moldeado el cerebro del joven a su gusto y placer. No demorarán mucho los cambios de humor, las peleas callejeras, las llegadas tarde a la casa en estado de ebriedad y acompañado de personas peligrosas o parejas desconocidas. También se enfrentará constantemente con las figuras de autoridad más cercanas que tengan. El demonio, Lucifer, no tendrá piedad con nuestros niños. Y acá tendremos otro ejemplo. Dos mujeres que no están vestidas de rosa se llaman The Smoke Fairies y cantan Devil in My Mind, el diablo en mi mente. Thank you.